No sé, es muy grato saludarles en este día, día jueves, en este su programa Diálogo Bíblico. Jueves 17 de mayo hemos avanzado en lo que es la evangelización y testificación corporativa. Y hoy día vamos a conversar un tema que creo que a todos nos va a interesar. Y para ello está el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, quien les da la bienvenida, Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Si hay una cosa que ayuda a la iglesia, el crecimiento de la iglesia, es la unidad. Unidad en un cuerpo, en un sentido, en una meta, en un objetivo, en una misión como tiene la iglesia. Y Satanás sabe perfectamente que dentro de la iglesia sí hay desunión. Si no se tira para el mismo lado, sabe que la iglesia se detiene y no avanza y produce efectos muy dañinos dentro de la misma congregación. El Señor dijo que en cierta oportunidad dijo: todo reino dividido contra sí mismo no prosperará, no va a prevalecer. Lo mismo sucede con la iglesia, y creo que con cualquier organismo que esté dividido, va a ser difícil que vaya a lograr algún objetivo. Así también la iglesia, y esto me hace pensar en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, donde aquí está la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, y Él pide, lo más que pide es por la unidad, que sean uno como nosotros somos uno, dice el Señor, le pide al Padre. Entonces aquí él nos está mostrando algo que es de mucho interés, que es muy importante. Por eso debemos nosotros poner también nuestra parte, hacer nuestra parte y tratar de que esta unidad se logre. Fíjate, cuando estaban los discípulos en el aposento alto, allí en capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando estaban ellos reunidos, y descendió el Espíritu Santo precisamente cuando ellos habían logrado no solamente estar juntos, sino unánimes. Claro, unánimes. Entonces eso es importantísimo. Ellos no estaban solamente juntos, comenzaron estando juntos. Estaban juntos y oraron, pero no estaban unánimes al comienzo. Habían diferencias entre ellos, pero esas diferencias empezaron a caer y lograron estar juntos y unánimes. Y cuando estaban juntos y unánimes, vino el Espíritu Santo sobre ellos y ellos estaban ya listos para ser también utilizados poderosamente por el Señor. Mira, hay una frase que a mí me gustó mucho, la he pensado bastante. Dice: se ha afirmado que el cristianismo que no comienza con el individuo en realidad nunca empieza, pero que un cristianismo que termina en el individuo se acaba. Me parece bien interesante, porque es interesante. En la unidad de Cristo, la verdad es que en algo debe comenzarse, y la iglesia la formamos todos los que participamos en esa iglesia, como individuo, como persona, pero no para que nos quedemos con lo que somos, sino para que eso en la unidad de ese cuerpo se comience a crecer, y no que termine el evangelio, ¿no es cierto?, en el individuo. Es como alguien ha dicho: el mar muerto, ¿por qué se le llama mar muerto? Porque solo recibe y no entrega. Y los niveles de sal y la estructura misma incluso no permiten ni vida. Quizás algún tipo de vida hay, no sé. Pero por lo menos así nos dicen que no hay esa vida que debe haber, o que hay en otros ríos, en otros mares, porque se ha concentrado tanto en sí. Ahora, la unidad de este cuerpo unido, hace que en esta unidad se crezca y se levante efectivamente lo que nosotros llamamos el cuerpo de la iglesia misma, el cuerpo de la iglesia misma. Allí hay un texto en Colosenses, capítulo 1, versículos 28 y 29. Sí. No sé si tú lo tienes ahí. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Nota que aquí Pablo coloca un blanco a las personas a las cuales él ha ganado, a las cuales él ha llevado adelante, ¿no es cierto? Se anunció, se amonestó a los hombres, se les enseñó, se le dio toda sabiduría, pero dice a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, la meta de esto es que todos, ese cuerpo de Cristo, crezca en perfección, en enseñanza, en sabiduría, ¿no es cierto? Y vaya siendo amonestado para que vaya creciendo ese cuerpo, porque no sé cómo sería que, yo sé que a todos y a ti te ha gustado los hijos cuando son pequeños, nacidos, van creciendo y los encuentras tan amorosos, los puedes pasear en brazos, pero no sé si te quedarías tranquilo si ves que el niño no crece, se queda como pequeño. Me habría encantado, ¿sabes? Sí, me parece muy interesante que uno le guste, pero de improviso claro, sí. Se levantarían algunas dudas y luego irías al médico, ¿sabes? Que noto que mi hijo no está creciendo. Y el médico dijo, sí, en realidad no tiene el peso que debería tener, la medida no es la exacta, vamos a examinar. Nos preocuparíamos bastante porque claro, de sí. Hecho sabemos que el que fue niño creció y luego caminó y creció y creció y tomó cuerpo, ¿no es cierto? Y eso es lo normal. Y en una iglesia la necesidad de ser un cuerpo unido significa que tú vas a comenzar a crecer como individuo, pero apoyado en toda esa unidad que es el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que debe ir creciendo, y que lo comentamos en algún momento cuando Pablo decía, mire, le estoy dando leche cuando ustedes ya deberían estar comiendo o sirviendo ese alimento más sólido. O sea, se habían quedado estancados quizás en el crecimiento, y eso no es bueno ni para los niños ni para la iglesia. Claro que sí. Debe crecer. Bueno, tenemos que considerar que la madurez cristiana, el crecimiento hasta la plenitud de Cristo, es el correcto objetivo de la congregación local. Eso es lo que debe pretenderse, que llevar a todos los miembros de la iglesia a una madurez cristiana y a un crecimiento, como nos dice las Sagradas Escrituras, a la plenitud de Cristo, como dice Efesios capítulo 3 verso 19. Entonces debemos luchar por eso. ¿Y cómo logramos esto? Precisamente con la unidad colectiva, la unidad de la iglesia. Solamente entonces podemos lograr esto que hemos... Por eso que el enemigo se preocupa tanto de hacer problemas en la iglesia, de que hayan divisiones, de que a veces hayan disgustos entre los hermanos. No es fácil estar en una congregación. Precisamente por eso que el Señor nos dice que debemos congregarnos. Es más fácil quedarse en la casa, pero no siempre lo más fácil es lo que nos conviene. Por eso es que el Señor dice que debemos estar en la congregación, debemos aprender aquí a vivir, a convivir juntos, para que estemos preparados para convivir por la eternidad. Bueno, la meta de Cristo para su iglesia es que en realidad, Efesios lo dice, quizás lo leo mejor, dice, y de conocer el amor de Cristo, está hablando de esta congregación que está creciendo como un todo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Mira la meta que pone Pablo a su iglesia, dice llenos de toda plenitud de Dios. Y esto hace, o nos dice a nosotros, que la iglesia, esa congregación, tiene una meta extraordinaria. La meta de sentir que Cristo está en él, que el Espíritu Santo trabaja en él, y llegar a toda la plenitud de Dios. Y bajo esos conceptos, qué cosas maravillosas podrían conocerse, podrían entenderse, podrían compartir, ¿no es cierto? Y dar gracias a Dios porque nos ha iluminado para conocer tantas y bellezas de lo que es Dios en realidad. Nuestro corazón estará abierto mientras nosotros seamos receptivos del Espíritu Santo. Fíjate, es interesante poder hacerse algunas preguntas con respecto a estas necesidades que tiene la iglesia. Por ejemplo, podríamos preguntarnos cómo los nuevos cristianos pueden envolver, desenvolverse en la vida de la iglesia y en sus programas. ¿Cómo pueden tomar parte de estos programas? ¿Qué debemos hacer para que ellos se sientan identificados y estén dispuestos a trabajar en estos programas? También, ¿cómo la iglesia puede entrar en la vida de los nuevos cristianos y ayudarlos a que ellos puedan madurar? ¿De qué modo esos dos conceptos están relacionados? Bueno, yo creo que es bueno hacerse estas preguntas, porque la Iglesia necesita involucrar a los nuevos miembros a fin de que ellos se sientan parte de toda la Iglesia, pasen a formar parte de la Iglesia y empiecen a trabajar ya. Claro, y en la medida que las personas conocen el trabajo de la Iglesia, lo que hay que hacer, ellos ven dónde pueden trabajar para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo, su Iglesia, y se presente una Iglesia, ¿no es cierto?, como Cristo la quiere, una Iglesia perfecta, una Iglesia linda, una Iglesia preparada para recibir a su Señor en las nubes de los cielos. Pregúntese, ¿qué puede hacer usted en favor de la unidad de la Iglesia? Es importante. Estamos gratos porque nos acompañó este día, jueves 17 de mayo. Que el Señor los bendiga. Mañana vamos a seguir conversando acerca de esta necesidad de evangelizar y testificación corporativa. Bendiciones, nos vemos. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.